11 y 35 minutos, un nuevo encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana en la jornada de este 2 de mayo. Vamos a hablarles de iniciativas o de actos celebrados y vamos a hablarles además también de próximas actividades que se van a llevar a cabo en nuestra localidad. Ya saben que el pasado domingo celebramos la romería de San Isidro Labrador y que este sábado tendrá lugar la celebración de las Cruces de Mayo, una semana bastante activa en cuanto a lo festivo, lúdico en nuestra localidad, además también con fiestas con idiosincrasia propia, como puede ser la crujía de gamones de las Cruces de Mayo. Vamos a hablarle de todo ello con el responsable de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues para comenzar, yo imagino que, en primer lugar, satisfacción en torno a lo que ha sido la celebración de la romería, ¿no?, de San Isidro Labrador, con la importante participación que se ha visto y con, bueno, pues lo que ha sido la celebración ya de la propia fiesta. ¿Cómo lo habéis visto por parte de festejos? Pues bien, la verdad que muy bien, muy contento, y como bien dije la semana pasada cuando estuve el jueves en los micrófonos de Radio Brique, que esto se debe al trabajo y la colaboración de las asociaciones de vecinos, de peña y de grupo de amigos que han sido los encargados de levantar esta romería. Nosotros ponemos nuestro punto de trabajo en la gestión, hacemos todo lo que nos corresponde, pero siempre tenemos que agradecerlo a ellos porque ellos son los que se prestan, ellos tienen ganas de colaborar y de trabajar, y a la vista está pues el fruto de ayer, que sinceramente pues nos sentimos contentos de que la romería de Ubrique ayer pues se pasó un buen día de campo y de convivencia. Estamos hablando de participantes con respecto además también a otras ediciones, ¿no? Porque obviamente hay que hacer la comparativa. ¿Podemos cifrarlo? Porque sí que podemos cifrar el número de carreta, que son los datos, ¿no?, que nos indican además si va a haber mayor número de participantes o no. Pero si hablamos ya de personas que acudieron a la romería. Hombre, yo lo que es la cifra completa no tendrías idea para podértelo describir, pero en cuanto a lo que es de carreta, pues hablamos que eran 21 en total, una media que te lleve cada uno. Había asociaciones que iban con 50, otras iban con 20 y otras con 40. Y después allí, pues en este caso, pues se comprobó allí la afluencia de muchas personas que no iban en lo que es en el recorrido, la comitiva, pero después se desplazaron porque el autobús no paró nada más que de dar vuelta, el trayecto de ida y de vuelta. Y después, pues en las dos barras que fueron gestionados estupendamente, hay que decirlo todo, por la Peña Toros Gallumbo, que desde aquí le doy la enhorabuena por el trabajo realizado y como después han dejado todo totalmente limpio, acondicionado. La verdad es que se comprobó el buen trabajo que realizan y la cantidad de personas que habían allí en los distintos puntos de barras que ellos tenían. La cifra no sabría lo que decir. Te hemos pedido datos a los amarillos para tener más o menos una poquita de visión, pero yo sé que mucha gente en la que estuvo el pasado domingo en la romería y todos los que estaban allí pues pasaron el buen día, que es lo que al fin y al cabo nosotros queríamos. El tiempo es determinante, sin duda, en la celebración de actividades al aire libre, y el tiempo, bueno, pues contribuyó. La verdad es que podría haber sido todo lo contrario, podría haber perjudicado, ¿no?, porque el tiempo no era un poco, se veía inestable, hacía más bien fresco, pero también eso pudo resultar beneficioso a la hora de que, bueno, pues el excesivo calor a veces también hace que nos echemos para atrás, ¿no?, a la hora de acudir al campo, y bueno, pues sí que esto pudo jugar a favor, quizás, ¿no? Pues sí, la verdad es que había momentos en el que hacía frío y momentos en el que no salía el sol, se estaba muy a gusto. La verdad que fue un día raro, pero bueno, aguantó el tiempo y yo creo que los que estaban allí, pues, para mientras que no le llovieran, creo que era el punto importante que había. Después por la noche algo de llovizna a la hora de la vuelta hacia Ubrique, pero bien, yo creo que el día aguantó y sobre todo pues hizo que la gente pues echáramos un día bueno allí en el Tomás. Ya a la hora de regreso, ¿no?, de las carretas desde el parque periurbano hasta nuestra localidad, sí que apareció un poco la lluvia, muy muy breve, muy leve, y bueno, ya casi que a esas horas ni se nota, ¿no?, si aparece la lluvia en realidad. Pero bueno, una celebración, la de la romería de San Isidro Labrador, que bueno, pues ha intentado recuperar, rescatar durante los últimos años, ¿no? Siempre se ha hecho un esfuerzo y se han buscado distintas fórmulas. Parece que esta fórmula, en principio, ha cuajado, ¿no? Esto imagino que tendréis que valorarlo después a posteriori y ver si, bueno, pues de cara al futuro se mantiene el cambio de fecha, se mantiene la manera de organizar la romería de cara a próximas ediciones, al futuro, en fin, ¿cómo lo veis? Pues sí, nosotros el consenso lo tenemos muy claro. El consejo de barrio nos lo dice todo, la aportación y colaboración de la Peña Cultural La Jaca, que creas que no, son los que nos hicieron ver la fecha que era idónea y después nosotros pues secundada con ellos para poderla echar para adelante, pero claro, nosotros teníamos claro que la colaboración, la aportación y el trabajo que hacemos con las distintas asociaciones mediante el Consejo de Barrio es donde nos dicen la participación que se puede tener. Allí había algunas asociaciones que por tiempo más que nada veían que lo mismo no se podían echar para adelante, pero al fin y al cabo se echaron todas para adelante y la verdad es que ahora hay que hacer la valoración en plan tranquilo para que el año que viene ir dándole forma, ya que el primer año nuestro pues intentamos dar el salto llevando allí una cantidad de personas que las hubo, pero no tiene nada que ver con el desborde que había este año, que ha sido una auténtica alegría de la cantidad de asociaciones y colectivos que han colaborado con este ayuntamiento para podernos pasa el día de campo, como se suele decir. Claro, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Porque en este año hemos tenido 21 carretas, que es el principal indicador para saber si la romería puede o no puede tener éxito. El número de participantes que están inscritos con esa subvención por parte del ayuntamiento a través de las carretas. 21, el año pasado creo que eran 5, 6, 7, ¿cuántas fueron? Sí, creo que eran 6 más el santo. Pero que claro, la aportación tampoco es como decir, no, hombre, es que la aportación ha sido, una diferencia con respecto al año pasado de 30 euros, 120 euros el año pasado, 150 euros este año. No es una aportación que tú digas, pues va a hacer que la gente vaya por el tema económico. La gente ha ido porque creo que se han sentido a gusto, ha visto que se le escucha, que trabajamos con ellos y sobre todo pues ellos lo que, una vez que a la gente le das tu subsidio, yo creo que la gente te corresponde y te ayuda. Cuando ven que el trabajo que se realiza lo realizamos entre todos. Y ese yo creo que ha sido, al fin y al cabo, el éxito de la romería. Siempre trabajar con ellos, escucharlos, y es lo que seguimos repitiendo en estos casi 2 años que vamos a hacer en el gobierno. Y es que hay que trabajar con las asociaciones, con los colectivos, con las peñas, con todo lo que se preste y el ayuntamiento pueda hacer con ellos, pues estamos nosotros con nuestras puertas abiertas y la mano tendida para así poder realizar los eventos que Ubrique, por cierto, tiene mucho. Claro, esa es la valoración principal que hacéis, ¿no?, por parte de la Delegación de Festejos y Cultura, porque, claro, la única diferencia es lo que te iba a decir antes, ¿no?, 21 carretas este año, 6 carretas el año pasado, ¿cuál es la diferencia? Pues prácticamente el cambio de fecha, ¿no?, sería la única sin para anotar, para ver, pero también, bueno, pues tú valoras el hecho de el trabajo que se ha llevado a cabo por parte de las delegaciones con los diferentes colectivos vecinales, con los grupos y de personas que, en definitiva, hacen fiestas como esta, ¿no?, como la romería. Claro, nosotros creo que han sido 3 o 4 reuniones los que he tenido con la Peña del Caballo. Nos hemos sentado desde el recorrido, que hemos salido de un sitio totalmente distinto, como es el Prado, en el que después pues se le hace ese recorrido por Ubrique para que las personas que no se puedan desplazar al parque periurbano puedan ver esa declaración de esas carretas y esos caballos que tuvimos el domingo. Pues el recorrido ha sido más amplio, más bonito, y yo creo que el escucharlos a ellos, ellos hacen las propuestas, ellos son los que verdaderamente entienden, porque son los que año tras año llevan trabajando en la romería, y nosotros lo que nos ponemos a trabajar para que sea viable los proyectos. Yo creo que más claro que eso pues no te lo puedo explicar. El trabajo con ellos mano a mano y siempre saldrá adelante. Bueno, pues hay que dar la valoración, ¿no?, de lo que ha sido la celebración de la romería de San Isidro Labrador de esta edición del año 2017, y bueno, pues algunas de las bases se han puesto ya de cara al trabajo futuro, ¿no?, que se puede desarrollar para la celebración de esta fiesta y para la revalorización de la misma, ¿no?, porque sí que decir que en los últimos tiempos, bueno, pues había sido romería con muy poca participación, y este año pues sí que se ha notado ese cambio, ¿no?, que se quería destacar desde luego. Vamos con más cuestiones porque, como decíamos, estamos en un periodo de intensas actividades festivas. Termina la romería, pero comienza ya a trabajarse de cara a lo que es la celebración. Bueno, muchos colectivos vecinales están trabajando ya desde hace tiempo, semana, en lo que es la celebración de la crujía de Gamones, que será este sábado. De hecho, mañana mismo termina el plazo para que los vecinos, grupos de, en este caso de vecinos, no tienen por qué estar constituidos como asociaciones, pues soliciten la colocación de ese redondel para el encendido de la candela y la crujía de Gamones este sábado. Claro, mañana es la fecha límite, más que nada por la fecha de trabajo que necesitamos para la organización. Creo recordar que hay 21 o 22 candelas las que han sido solicitadas, y digo como el año pasado, todos los que no son asociaciones constituidas y son personas las encargadas de echarse para adelante, pues lo único que le pedimos es un seguro de responsabilidad civil para tener la tranquilidad del ayuntamiento de quién es la persona encargada tanto del incendio como del apagado, para que después no tengamos ningún problema en cuanto cualquier pequeño se caiga dentro de la candela o se deje la candela encendida y tengamos algún percance con alguna vivienda. Es algo menor lo que se le pide, pero bueno, sobre todo para tranquilidad y cumplir la ley para que así pues esté controlada ese punto. En las que son de asociaciones, pues sabemos qué asociación la que tiene su correspondiente seguro, pues creemos que tienen que ser todos por igual. Y a día de hoy pues son 21 o 22, no sé exacta la cifra, y yo creo que estaremos como el año pasado, en un punto bastante considerable y que el sábado, en nuestro día de los gamones, pues nos acompañen muchos turistas, que al fin y al cabo es lo que un bien declarado de interés turístico de la Junta de Andalucía, que puedan venir mucha gente a pasar el día tan bueno como el día de los gamones en Ubrique. Pues es lo que se espera, desde luego, ¿no?, que haya una importante participación desde el plano de vista turístico con pues todos los visitantes que puedan llegar hasta nuestra localidad. Para eso además también se celebra un fin de semana, y por otro lado pues con la participación de los propios ubriqueños, ¿no?, que puedan contribuir a su fiesta, una fiesta tan particular y tan propia de todos los ubriqueños. También mañana, por cierto, termina el plazo para que estos asociaciones de vecinos, las barriadas más bien, ¿no?, que quieran participar en el concurso de decoración de barriada, pues puedan presentar solicitud para optar a esos premios que se van a llevar a cabo. Sí, la mayoría, pues tal como han echado la correspondiente solicitud para el incendio de la candela, pues ya han comunicado la decoración. En este caso, una engalana más el barrio completo y otro engalana lo que es la cruz. Como bien tienen año tras año, el jurado pues fallará con lo que él cree conveniente. En este caso, pues bien, el engalanamiento global o solo la cruz. Y nada, es para darle un aliciente y tener la decoración para que, como he dicho antes, los turistas que vengan pues vean una alegría y un engalanamiento bueno de nuestra localidad. Sí, que el año pasado hubo envero, ¿no?, sobre todo en determinados barrios concretos, ¿no?, a la hora de decorar sus calles, de decorar sus principales zonas centrales que iban a ser valoradas. Y bueno, pues sí que hubo ese esfuerzo, ¿no?, por parte de los vecinos, que también es importante. Pues sí, la verdad es que sí, el esfuerzo de los vecinos de durante unos meses atrás, preparando todo para poder decorar su barriada, pues dice mucho de lo que es en sí la fiesta. Este año, según está viendo, también tendremos el agua ahí otra vez, que cada vez que tenemos una fiesta pues está el agua rondando ahí. Creo que llueve algo el jueves, el viernes muy poco, y esperemos pues que el sábado nada. Entonces pues también dificulta más la decoración de claro, estas barriadas mediante todas las asociaciones, pero bueno, ellos pues, como he dicho antes, se prestan y colaboran y hacen un trabajo más que digno. Y todas ellas, bueno, pues preparándose ya para lo que es la celebración de la crujía de gamones, algunas además también realizando sus competiciones deportivas con los pequeños, con los más mayores, en fin, actividades de barrio, ¿no?, que es lo que le da más sentido a esta fiesta tan local y tan nuestra de la crujía de gamones, ya no solo lo que es la propia crujía de gamones el 6 de mayo, sino además también todas las actividades y jornadas de convivencia vecinales que se planifican en torno a la celebración de esta fiesta por parte de los barrios ubriqueños. Pues sí. Pendiente, por tanto, de lo mismo. Así que, si te parece, bueno, pues a finales de semana podemos nuevamente volver a contactar contigo para conocer ya con más detalle el número de candela, la localización de las mismas, dónde van a estar, los participantes en ese concurso de decoración de barriada. Ahora sí, simplemente aquellos despistados que todavía no se hayan dado cuenta de que las cruces las tenemos encima, que, bueno, pues sepan que mañana termina el plazo para poder solicitar la participación en lo que es la crujía de gamones en esas dos formas en concreto. Y por último, simplemente, antes de marcharnos, vamos a recordar que hoy se ha presentado la ópera flamenca Carmen, que tendrá lugar el próximo 17 de junio en nuestra localidad, en la Plaza de Toros. Esta misma mañana tiene lugar el acto de presentación del cartel, ¿no? Pues sí, ya el jueves yo lo dejé medio dicho en los micrófonos de Radio Brique, pero hoy ha sido un acto oficial con la cartelería y demás. Es un musical que dice mucho de estos 20 aniversarios que lleva, y que en todas las ciudades tienen un lleno completo, y sobre todo pues últimamente con ese galardón del premio Max al mejor proyecto internacional, pues creemos que no podíamos dejarlo escapar, y más bien, como nos dijeron el gerente, que iba a ser el único pueblo de toda España. Competíamos nada más que con ciudades, y nada, lo tendremos aquí el sábado 17 a las 10 de la noche, esta ópera flamenca que estará acompañado con con la banda de cornetas y tambores de Esperanza de Triana de Sevilla. Y nada, yo espero también que sea un espectáculo mundial y que todos los uriqueños y las personas de la comarca pues nos acompañen, pues que se vuelva a quedar la plaza pequeña para así ir cumpliendo objetivos de tener una actividad cultural grande en Ubrique y que seamos referentes por eso, por la cultura, que es lo que al fin y al cabo nos propondremos. Se trata de un espectáculo además también en el que coinciden muchas disciplinas artísticas, ¿no? El flamenco, la música, ¿no? Con el flamenco, la ópera, el ámbito ecuestre también, en definitiva, bueno, pues son muchísimas disciplinas artísticas las que se conjugan dentro de ese espectáculo que se va a ofrecer en la Plaza de Toro, así que a priori, pues aficionados, ¿no? Amplios para estar interesados en el mismo espectáculo. Pues sí, creo que sí, que es un espectáculo digno. Trabajamos con la organización para que los precios fueran acordes y no se puedan quedar muchos briqueños sin poder verlo. Y con respecto a otras ciudades, pues es un precio bastante considerable y que se puede adquirir. Nosotros lo gestionamos, lo trabajamos, organizan ellos directamente, en este caso pues los encargados de este espectáculo. Y nada, esperemos pues eso, de que se congruya una muy buena noche del sábado día 17 de junio para pasar con todos ellos. Bueno, pues se queda simplemente ese apunto recordatorio. Tendrá más información a través de los servicios informativos de esta casa, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad también de destacarlo hoy en la sintonía de la mañana. Por lo demás, pues la valoración de lo que ha sido la celebración de la romería de San Isidro Labrador del pasado domingo, que era el tema principal con el que nosotros queríamos conversar con el responsable de Cultura y Festejo en el Ayuntamiento de Ubrique y dar también esos apuntes en torno a lo que va a ser la celebración de la Cruz de Gamone, de la que hablaremos ya conforme vaya avanzando la semana. José Manuel Fernández Rivera, no sé si quiere comentarnos algo más antes de despedir. Pues nada, que seguimos en la tarea, que como bien ha dicho, no paramos. Tenemos las cruces y después pues tenemos una cantidad de actividad cultural, pero bueno, todo es bueno y yo creo que merece la pena el trabajo que se está realizando. Iremos comentándola, claro que sí, conforme se vayan aproximando las fechas de celebración de las mismas. Soy Manuel Fernández Rivera, concejal de Festejo, Cultura, Turismo y Comunicación. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.